Limón, escuchando al uribismo. Que si Venezuela, que si es Castro chavismo, ya dejen el cinismo. ¿En qué mundo viven? Un idiota es el que vota por el que le diga a Uribe. Dime a ti, ¿no te molesta que la clase trabajadora le quiten las horas extras? Y si de noche es tu turno, siga de largo y olvida el recargo nocturno. Ellos no piensan en nuestro bien, y un ejemplo claro es la ley 100. En realidad no puede ser más obvio, jugaron con la salud y la convirtieron en negocio. Y yo no entiendo a toda esa gente que predica de Uribe fue el mejor presidente. Listo, frente a la guerrilla y consigo miles de inocentes muertos por los falsos positivos. No acabaste la guerra, te lucraste de la misma. Tienes finca con inmensas tierras y finos caballos, que comen mejor que muchos de los colombianos. Pero Petro es el mal, usa zapatos Ferragamo. No le echen la culpa a la izquierda, la derecha es la que gobierna y el país está hecho mierda. Mientras políticos se dan la gran vida, niños mueren de hambre y de sed en la Guajira. Segundo país con más desigualdad. Da pena decirlo, pero es la realidad. Y lo más triste de Colombia es que votan por los mismos y quieren que cambie la historia. Ellos no invierten en educación, pero te aumentan la edad para la pensión. Según a los 70 todavía eres joven, y si el campo no produce, la ciudad no come. Si le temen a la expropiación, vendan o produzcan, esa es la opción. Ya ha sufrido demasiado mi nación, muerte por sangre, esa no es la solución. Jugar a la guerra con los hijos de otros es muy fácil, manda a los tuyos a ver si se sienten happy. La decisión es tan fácil, uno te ofrece un fusil, el otro educación gratis. Apoyar el fracking es matar el agua, solo por obtener regalías y ganancias. La fauna está de luto y no va para un velorio, si se viste de negro es por culpa del petróleo. Ellos no piensan en los daños ambientales y quieren acabar con los recursos naturales. Llegando a este punto, a veces me pregunto, ¿quiénes son los verdaderos animales? Esto es realidad de 2.0, tirando la verdad porque soy crudo y sincero. Necesitamos gobernantes verdaderos, dile a Duque que mejor educa a su titiritero. Por una Colombia humana y decente, Gustavo Petro presidente. Ánimo pueblo, seguimos al frente. Necesitamos un gobierno diferente. Yeah.